El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Me entero leyendo las páginas web que riegue las matas después de las 3. La radio me dice que arregle mi carro y la vajilla a mi esposa la compré de barro. Y para ese capricho de hacer verde la casa, que instale paneles sobre mi terraza. ¿Y cómo hace uno con mínimo sueldo, viajando en carrito y subiendo pa'l cerro? Si de veras tú quieres la tierra salvar, agarra el consejo de Perencejo. Chico, el otro día el chamo mío se antojó de llevar a la noviecita de él a comer en uno de esos restaurantes que llaman de comida rápida. Que te dan una mini hamburguesita toda chimba y te cuesta una bolondrona. Chico, y cuando los dieron aquella comida, eso pareció un trámite del CENIAC, del papelero que nos dieron. Que si el mantel para la bandeja, la cajita de la hamburguesa, el empaque del pitillo, la cajita de las papas, una paca de servilleta, el vaso, ¿qué es eso, vale? Ni que uno fuera a mandar la broma por encomienda. Total que las niguas estas se comieron todo como en 2 minutos. No, ni 5 minutos duraron comiendo y ¡chan! Todo para la basura. Ni reciclaje ni un carrizo. Y aquella papelera pidiendo perdón con ese poco de papel sucio adentro, vale, rebosando así como la papada de un ministro. Eso no puede ser. ¿Cómo cuánta basura producirá esta gente al día, chico? Y después, unos 3 días esperando el camión del aseo porque que tienen todas las unidades ocupadas. ¡Ah! ¿Tú has visto? ¡Ah! Nada, chico, que no vuelvo a llevar a mi muchacho para allá. Porque donde Albertico, a 2 cuadras de mi casa, te dan tu comida en tu plato y después la mujer de él, Herminia, lo pasa buscando y lo lleva para el lavaplato. Y además, vale, después yo le dije al hijo mío que qué broma era esa de llevar a la novia para un plan tan chimbo. Por eso es que Dios no le da cacho a burro, vale. Viene la yegua y los jurunga. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.